Boss down, Tatiana, Tabo, Tatiana. A ti quiero verte. Afuera está de día a día. Y la disco prendía, ya, yeah, ya. Yeah. Guayando decía, ya. Yeah. Que amor no sentía. Que por favor le enrolen un sabor que le guste. Y si me dice te amo después de fumar el embote. Tía Avengers. Dios bendiga, mami, este arrebato. Yo quería una como tú desde hace rato. Te brillan los ojos cuando los preparo. Pero con los que enrolas tú no me comparo. Ma, you feel me, you can fuck me. You can call me, bebé, si estás horny. Te aseguro que antes de la morning nos vamos a venir, you can trust me. You wanna feel me. No quiero nada serio, but you feel me. Pero estoy caliente, you can help me. Cuando Philly nos ponemos chili, yo lo prendo. Ma, you feel me. No quiero nada serio, ma, you feel me. Yo soy calentura pura. De Ponce aterrizo en Chile como la más dura. Soy la father como Héctor, hoy quiero travesura. Cabrón, más vale que me trates sin mesura. Las mujeres quieren twerk, twerk. Como Rihanna, baby, work, work. Un perreíto pa' mover, ey. Booty como yo lo sé hacer, ey, yeah. Las mujeres quieren twerk, twerk. Los hijueputas quieren sex, sex. Un perreíto pa' mover, el booty como tú sabes hacer, ey. Déjate llevar por la nota, quiero de esa nalgota. Tú no tienes nada de bueno, por encima se te nota. Tu mamá y tu papá se guillaron cuando te hicieron del parque, la sacaron. Wow. Dale, mami, twerk, twerk. A ese culo dale twerk. No quiero nada serio, but you feel me. Pero estoy caliente, you can help me. Cuando Philly nos ponemos chili, yo lo prendo. Ma, you feel me. No quiero nada serio, ma, you feel me. En la cama, you can trust me. Cuando Philly nos ponemos chili, yo lo prendo. Cuchi, cuchi, necesita un poco de mí. Al perreo no se va a medir, hasta abajo como Don. Pide la botella de patrón, DJ, dale pulo a esta canción. La bebecita está puesta pa'l bellaqueo. No quiere amor, solo está puesta pa'l perreo. Ella pide ram, pa, pa, pan, con el ram, ta, ta, tan. ¿Dónde están, ta, tan, tan, que no los veo? Más tú quieres help, más tú quieres ayuda. Más yo tengo la inyección, más tengo tu cura, sí. Boss down, Tatiana, tabo, Tatiana. Te quiero verte, te quiero ver de espalda y subiéndote en la falda. No me importa cuando valga, te quiero verte. Si quieres el viernes salgo, dime si vas a hacer algo. Y yo reservo un palco, solo quiero verte. Boss down, Tatiana, Tabo, Tatiana. Tati, quiero verte. You wanna feel me. No quiero nada serio, but you feel me. Pero estoy caliente, you can help me. Cuando Philly nos ponemos chili, yo lo prendo. Ma, you feel me. No quiero nada serio, ma, you feel me. En la cama, you can trust me. Con dos feeling nos ponemos chilling, yo lo prendo. Ella sale pa' la calle y no se encueva. Obliga a la amiga pa' que beba. La emborracha y ella sola se la lleva. En mi heavy le gusta la jeva. Bronceado se le ve ese culote. Se le nota que se pasa todo los días los botes. Wow, wow, wow, se ve que rega fuegote. Le puse la de guayna pa' que todo eso rebote. Tú me dices si prendemos este bate. Kryptonita y un dembow que arrebate. Yeah, yeah, yeah. La noche está bonfire.